porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Buenas noches a todos y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche, esta canción con la cual hemos comenzado es con esta banda francesa llamada Bakunin. Es una banda de David Cross, formada ya en un lejano 2007. Y esto lo estamos sacando de un split con Agatocles, Bakunin y Agatocles, que se llama The Great David Punk Swindle. Entonces, bueno, escuchamos la canción Bring of the Class War y vamos a escuchar a continuación otra que se llama Up the Punks, pero antes le voy a comentar de qué va a tratar este programa. Bueno, pues este programa vamos a retransmitir un programa de la Linterna de Diógenes, ya saben, uno de nuestros podcasts favoritos allá con el profesor Arcais, y esto es sobre el funeral de Kropotkin. Esto, bueno, este originalmente fue transmitido hace 3 años, en el 2021, y trata, bueno, como su nombre lo indica, sobre el funeral de Kropotkin. Bueno, esto fue en Rusia y nos explica cómo fue la muerte y el funeral en esa Rusia revolucionaria del febrero del 1921. Entonces, para que se queden, y esto, bueno, pues como ya ustedes se habrán dado cuenta en pasadas emisiones, pues pasamos a veces programas hermanos también que se hacen en otras partes del mundo, y uno de nuestros programas favoritos, siempre decimos Linterna de Diógenes, sus programas pasan de la hora, entonces por eso no podemos ponerlos muy seguidos. Este es corto, 45 minutos, y nos da chance también de poner algo, música entre los cortes. Entonces lo que vamos a estar escuchando entre el podcast va a ser a Bakunin Children's, que Bakunin Children's es una banda de Luxemburgo. Pues esta es la única grabación que sacaron, un split con No More, que se llama America I Love You, America nos ama, en un 1995. Bueno, pues lo más, después de Bakunin Children's, gente que estuvo en Subway Arts, y la más famosa es obviamente Petrograd. Entonces, más o menos de ahí va la onda. Entonces vamos a escuchar completo este programa, el funeral de Kropotkin, por parte de la Linterna de Diógenes. Y esto también viene al caso porque en la semana nos estaba acordando que por ahí llegó un comunicado de la radio donde decía que todos los programas deberían hablar solamente de lo que era, ¿no? Si era un programa de rock, pues de rock y ya, en fin. Y yo decía, bueno, nosotros somos punk, ¿de qué tenemos que hablar? ¿Solamente de música y de música punk? ¿O de grind? ¿Y cuáles son nuestros intereses como punks anarquistas, como anarcopunks? Y ahí se me quedó y dije, bueno, pues vamos a poner la Linterna de Diógenes, porque también es muy claro que nuestros intereses están en la historia y en la historia de la anarquía.

y voy a dejar de poner esta voz tan petulante y reconocer que no puedo imitar el timbre de voz de Luis del Olmo. En unos días volvemos. Salud y apoyo mutuo. Bueno, pues ya estamos en la recta final. Qué bueno que se quedaron hasta el final para disfrutar de este programa que cazamos la linterna de Diógenes. La verdad es que sí, yo siempre lo disfruto. Trato de siempre estar escuchando semana con semana. Y bueno, donde yo lo escucho regularmente es en archive.org, Linterna de Diógenes. Pueden ahí checar. Tiene, no sé, 1,000 programas, 400, no sé, tiene un montón de programas. Entonces, como la historia, pues la historia es necesaria, ¿no? Para precisamente no olvidemos nuestra historia, para no repetir lo que ya nos ha pasado y nos sigue pasando. Y esto lo podemos ver precisamente en estos momentos, en este circo electoral, por el cual, por cierto, también tenemos prohibido hablar. No entendí si tenemos prohibido hablar en contra o a favor de alguno tal cual partido. Pues nosotros decimos que se vayan a votar, y que vayan a votar y vayan a votarlos. No tenemos por qué darle difusión a ningún partido. No nos representan, eso siempre lo hemos dicho, en absoluto nos representan. Y bueno, pues eso también es uno de nuestros intereses como punks, como anarcopunks, pues precisamente desenmascarar toda esta farsa electoral, todo este circo, porque eso es lo que son payasos que se muestran con sus caretas de sonrisa para que le demos nuestro voto. Pues yo digo que vayamos a votarlos, ustedes saben a dónde. Pues ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Recordamos qué fue lo que escuchamos. Pues escuchamos a Bakunin con dos canciones y nos vamos a despedir con una, precisamente. Y entre el programa de la linterna de Diógenes, escuchamos a Bakunin Children's. Obviamente se ve la diferencia entre Bakunin y Bakunin Children's. Este es un sacado de un EP de 1995. Digo, se nota en el audio. Y Bakunin acaba de sacarlo, me parece que el año pasado, ese split con Agatocles. Pero creo que lo importante también es el mensaje y esas dos bandas que elegimos precisamente, que vaya con el nombre, El Funeral de Kropotkin. Bueno, pues fueron acompañadas por Bakunin y por Bakunin Children's. Creo que todas y todos sabremos de qué van esos nombres. Pues ya nos estaremos escuchando por aquí la próxima semana, si no pasa nada extraño. Ya saben que nuestras vidas están llenas de extrañezas. Les dejamos ahí esa pregunta. ¿Cuáles son los intereses que tendríamos o deberíamos, o son nuestros intereses como punks, como anarcopunks? Que obviamente no es solo la música, obviamente no es solo la estética, eso ya lo sabemos, pero queremos saber qué más, porque de eso también se trata este programa. Pues gracias a quien estuvo en los controles técnicos. Ya saben, manténganse sanos, manténganse rebeldes. Nos escuchamos la próxima semana. Yeah.